Estamos escuchando lo nuevo de Juanes. En realidad un clásico reversionado en este 2020. Te han robado el pan. Entonces fíjate bien. Te han sacado de tus tierras y no parece que... Junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, te tengo que contar de que esta semana Juanes el hijo de la nada. Se ubica en el puesto número 36 en el ranking, descendiendo 6 lugares. La semana pasada puesto número 30, hoy puesto número 36 para Fíjate Bien. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. La canción clásica de Juanes que vas a votar esta semana va a ser La Camisa Negra de Juanes. Si te gusta esa canción, recordá, el próximo fin de hacemos un especial clásicos, únicamente por el fin de semana, el primer fin de semana de agosto. Después ya vuelven todas estas canciones. Juanes, Fíjate Bien, va a ser, La Camisa Negra va a ser la canción que vas a votar. Fíjate Bien esta semana, entonces, puesto número 36 en el ranking. ¿Te parece si hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento? Si recién prendes la radio, te cuento que estás escuchando, como todos los fines de semana, las 20 más votadas, el ranking de la radio. Arrancamos junto a los chicos de Olvídate. Cerquita de mí. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con David de María. Sé que me la llama. No me cuentes el final. Solo por ti se para el tiempo. Solo por ti nada es igual. En el puesto número 18 esta semana nos encontramos con Cali y el Dandy. Sebastián Yatra. Locura. En el puesto número 17 esta semana nos encontramos con Diego Torres y un montón de artistas haciendo esta versión de Color Esperanza. En el puesto número 16 esta semana nos encontramos con Jessie Joy, Love. Puesto número 15 esta semana para Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos. Y sigo aquí, llorando solitario en esta pieza. En el puesto número 14 esta semana nos encontramos a Camilo, Pablo Alborán, El Mismo Aire. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con Mau y Ricky. Avión de Drums. Le pregunto a Shakira si te ha visto a diario. Ay, yo no. Esto es Sigo, Sigo. Pero yo sigo buscándote. Así es, Sigo Buscándote. De la manera en que tú lo sabes. En el puesto número 12 esta semana nos encontramos con Tini Tini. ¿Qué? No sé si son mis jeans. Ella dice, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. En el puesto número 11 esta semana nos encontramos con Carlos Rivera. Ya pasará. Este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y llegamos al puesto número 10. Llegamos a la mitad del ranking. Esta semana en el puesto número 10 nos encontramos con los chicos de Mía, que ascienden 2 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada puesto número 12, hoy puesto número 10 para Una y Mil Veces junto a Mau y Ricky. Puesto número 10. Suena mía, una y mil veces. Tú siempre me llamas pa' decir que estás pensando en mí. Y si me reclamas, sé que en el fondo yo te hago feliz. A veces peleamos, pero eso no importa. Tengo mis manías, pero las soportas. Y si no me llamas, no dejo de pensar en ti. Aunque lleguemos a amarnos y otra vez es odiarnos, nos quedamos juntos una y mil veces. Si al rato quiero tenerte y otra no quiero verte, nos quedamos juntos una y mil veces. Yeah. Una y mil veces. Otra vez y otra vez y otra vez. Una y mil veces. Sí, sí. Me quedo con la cosa linda que me da. Y si está brava la distancia duele más. ¿Pa' qué pensar que te hago mal? Si tú eres la mujer con la que quiero estar, yo te mataría. A punto de beso todo ella te mataría. Para borrar todo el enojo que tenía. Aunque pasemos malos ratos, tú eres mía, mía. Yo te comería. A punto de beso todo el día te comería. Para borrar todo el enojo que tenía. Aunque pasemos malos ratos, tú eres mía, mía. Aunque llegue. Y si las palabras se nos quedan cortas, yeah. Tú y yo resolvemos con besos de sobra. Y aunque lleguemos a amarnos, yeah. Y otra vez de odiarnos, nos quedamos juntos una y mil veces. Si a ratos quiero tenerte, otras no quiero verte. Nos quedamos juntos una y mil veces. Y Ricky nos hacían una y mil veces en el puesto número 10. Estamos escuchando a Rosana junto a un montón de artistas haciendo esta nueva versión de Sin Miedo. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 38 del ranking. Hoy te cuento que, perdón, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 36 y hoy te cuento que se ubica en el puesto número 38. Al revés, estaba diciendo la información. Puesto número 38 esta semana para Rosana junto a un montón de artistas haciendo Sin Miedo. La canción que vas a votar en este especial es justamente Sin Miedo, pero junto a 7. Esa va a ser la versión que vas a votar en este especial clásicos que vamos a escuchar el próximo fin de semana. Tus artistas favoritos, pero en una canción clásica. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Llegamos al puesto número 9 del ranking. Y tengo que contarte que esto cambia todo semana tras semana, ¿no? La semana pasada esta canción estaba en el podio, estaba en el puesto número 3. Sí, hace un ratito también escuchamos a Camilo, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 1 y esta semana se ubicó en el puesto número 14. Esta semana esta canción estaba en el puesto número 3. Estamos hablando de Aitana. Hoy se ubica en el puesto número 9. Todo esto lo armás vos, ¿eh? Vos sos el encargado, la encargada de programar esto. Así que vos armás esto de lunes a viernes. Hoy, Aitana se ubica en el puesto número 9 con Reik haciendo Enemigos. Puesto número 9. Me prometí esa noche no volverte a ver. Porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer. Pero es que no sé lo que tienes. Estúpido pensar que ya me iba a creer. todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no valen para resolver todo lo que tú me escondías. Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas de aquí, no te vas de mi lado. Junto a Reik, esto es Enemigos, puesto número 9 de esta semana para Aitana. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con artistas como Aitana, que no tenemos canciones clásicas? Son artistas, digamos, nuevos prácticamente en la música. Lamentablemente esta semana no van a estar en el ranking. No van a estar en el ranking artistas, como, por ejemplo, como Aitana, como Beret, artistas como Fran Ariel, por ejemplo, que tenemos canciones nuevas. Entonces, en este caso, como vamos a hacer el especial clásicos, solamente por esta semana no van a estar en el ranking, pero sí van a estar después adelante cuando sigamos la próxima semana, ¿bien? No el primer fin de semana de agosto, sino a partir del segundo. Te tengo que contar que hoy Ruggiero está ingresando al ranking gracias a tus votos. La semana pasada lo estábamos nominando con esta canción titulada Puede. Puede que ya no sientas con otro. Y hoy Ruggiero ingresa al ranking. Escuchamos esta canción titulada Puede. Ahora todo está en tus manos. Esta semana no pasa nada porque te recuerdo se viene el especial clásicos. Solamente por esta semana, pero a partir de la primera semana de agosto tenés que votar en www.las20masvotadas.com para ver qué hacemos con esta canción, en qué puesto la dejamos, llega al podio, no llega, en qué puesto lo dejamos. Todo esto lo vas a armar recién dentro de dos semanas, porque esta semana se viene el especial clásicos. Escuchamos lo nuevo de Ruggiero, Puede, que hoy está ingresando al ranking. Puede ser que nunca te enamores como yo lo hice de ti. Puede que me culpes por errores que yo nunca cometí. Puede que ya no sientas con otro. Mariposas por toda la piel. Puede que nunca borres mis fotos aunque estés con él. O puede que sí. Solo soy yo creyéndome el cuento de que me extrañas aunque no sea cierto. Sé que te fuiste pero yo me miento, pero yo me miento. Sé que es así, pero me niego, no voy a aceptarlo. Y reconozco que esto me hace daño. Quiero pensar que solo me mentiste, que nunca te fuiste y que no te extraño. Oh, oh, oh, oh. que sí. Y solo soy yo creyéndome el cuento de que me extrañas aunque no sea cierto. Sé que te fuiste, pero yo me miento, sé que es así. ¿Te gustó esto? Es lo de nuevo de Arroyero. Voy a aceptarlo. Puede. Reconozco que esto me hace daño. Hoy Ruggiero está ingresando al ranking gracias a tus votos. Que nunca te fuiste. Te conté que ingresó, ¿no? Ingresó al puesto número 30 de las 20 más votadas. Ahora todo está en tus manos. No esta semana simplemente por el especial clásico, sino que durante la otra semana vas a estar votando por Puede. Para que ver en qué puesto lo dejamos. Ver en qué puesto lo dejamos a partir del 3, el lunes 3 de agosto y hasta el viernes 7. Ahí vas a votar por esta canción. Seguimos avanzando en el ranking, llegamos al puesto número 8 y nuevamente te tengo que decir que esta canción estaba en el podio. ¿Cómo puede ser esto? Podio totalmente cambiado, ya te lo advierto desde ahora. Entonces, esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 2. Hoy, puesto número 8. Estamos hablando de David Bisbal. Esto es Si Tú La Quieres, junto a Aitana. Puesto número 8. Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, querrás que el sol se retrase toda una vida entera y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego vida se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague el fuego. Y cuídala. Pero tiene celos.